Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. ¡Ah! ¡Qué aburrido día! Sí, es la verdad. Y sobre todo ya me cansé de escuchar la música de tu mamá. ¿Qué es eso de gritar a los cuatro vientos, rata de dos patas, animal rastrero, escoria de la vida? ¿Te odio y te detesto? Te odio y te detesto. Mejor pondré música de verdad. Te dije que te compraras otra PC y no la Lentium Core 4 que tienes. Cuando trabajes me dices. Estás entrando en el Akihabara con muchas noticias. Ni que fuera noticiero. Complacencias musicales, dedicatorias, opiniones y las locuras del principal locutor de Radio Anime Nexus, el Sensei Inuyasha. Hola chicos, ando así como que un poco enfermo, pero no importa, aquí andamos y vamos a hacer programa como profesionales o semiprofesionales que somos. Perdón, así que bueno, saludo a todos los que están sintonizando ahora, es tarde de viernes, y no puedo hacer la voz como quiero. Es re jodido estar enfermo, re jodido. Me duele la garganta horrible, pero bueno, ya voy saliendo de este resfrío. Pero bueno, pues sí, resfriado, ¿no? No tengo idea con qué tema vaya a abrir yo el día de hoy este show. Realmente estoy así sin ideas. Estoy pensando en algo así como que, ¿qué podría ser? Algo así como para que se anime la gente, tomando en cuenta que hoy día es viernes. ¿Qué podría estar bueno? Ya sé. ¿Qué tal si ponemos algo de Rosario to Vampire, no? Hace mucho que esta no la pongo. Que es Cosmic Lab, hace siglos que no me la piden, así que bueno. Con esto arrancamos, ¿no? 17:08 en México. Mi garganta. Comenzamos. No shuriken no satellite ni ukanderu kankaku, so sweet yūtsu na kokoro mo kieru no. ¡Suscríbete al canal! 所に過ごせる瞬間一つも無駄にできない。 Can you feel the beat? 三日月ぶら下がって君に流星の雫で照らしてあげる。 Rub it out loud 感じるこの la voz de Aome Higurashi en Inuyasha y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. Inuyasha, ¡abajo! Chicas oyentes de Radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica, y nada más les saluda a su amigo y servidor el sensei Inuyasha con una voz más ronca de costumbre, un poco más congestionado, pero es que aquí andamos con una gripe y ya estamos saliendo, pero mientras tanto es molesto, ¿no? Tener el resfrío, tener esta sensación de malestar en la garganta y todas esas cuestiones que muchos ya, que todo mundo conoce, ¿no? Después de que alguien se enferma, ¿no? De alguna enfermedad respiratoria, que es una mierda estar enfermo de la garganta, es horrible. Pero bueno, ya que andamos listos para traer lo mejor de la música aquí en el número uno de toda Latinoamérica, saludo a toda la gente que me está sintonizando, que yo veo baja la audiencia en la gente que nos escucha en el servidor normal. Apenas nos escuchan y 246 oyentes, estamos un poco bajos. Y en el servidor móvil, irónicamente, hay más audiencia, hay más que de costumbre. Regularmente en el servidor que utilizamos para la telefonía móvil, andamos por ahí de los 5 o 6 oyentes, hoy andamos sobre los 14, o sea, nada, el doble de la audiencia en el servidor móvil. Que igual son pocos, claro, pero por lo menos ahí hay presencia, ¿no? Y bueno, la audiencia global, en total estamos sobre los 260, así que andamos más o menos, ya en el marcador global, por así decirlo. Bien, hoy es día, ¿dónde está esta cosa? Puta, que no tengo aquí, ahora sí. Hoy es viernes 18 de noviembre de 2011, transmitiendo en vivo y en directo desde Saltillo, Coahuila, México, en el noreste de la República Mexicana, donde tenemos una tarde fresca de 22 grados Celsius, así como que nublada la tarde, cuando son ya las 17 horas 16 minutos en el centro de la República Mexicana. Las vías de contacto para este programa es el messenger inuyacha@animenexus.net, inuyacha@animenexus.net. Agréguenme y háganme sus pedidos ahí en el messenger, ¿no? Si no les aparezco conectado, estoy en el correo electrónico, estoy recibiendo también sus correos, lógicamente a través de mi cuenta de correo electrónico. Estoy, por supuesto, también en el IRC, en irc.animenexus.net. Ingresen su nick, den clic en conectar y el primer usuario de la lista, que es Inuyash, le van a dar un doble clic para que conversen conmigo a través de los mensajes privados. Ese es el aviso, ¿no? Para todos ustedes que me quieran contactar. Estoy también a través del Facebook, en facebook.com/InuyashaNexus, facebook.com/InuyashaNexus. Agreguen a su lista de amigos y con todo gusto los estaré agregando a mi lista de amigos de Facebook. Y como ya lo han hecho Alejandro Rodríguez, que me dice sí, y lo malo que cuando andas tapado de la nariz tienes que tener un papel a la mano todo el día. Saludos. Pues sí, tristemente así es la cosa, es mi realidad. Luis López dice: buenas tardes, Sensei. Como siempre, me reporto a su buen programa. ¿Podría poner el opening de Supercampeones Dragon Screamer? Por supuesto, ya viene en un rato más. Ramón Castillo nos dice: hola, Sensei, escuchando tu programa como siempre. Ya por fin el deseado y anhelado viernes. Quería que me pusieras One Day One Dream. ¿Y cuál es el tema de hoy? No tengo idea. Kike Hernández Galicia me dice: también está enfermo también está enfermo, el clima afecta. Claro que el clima afecta. Los cambios bruscos de temperatura en esta época son una remierda. Pero bueno. Saluda a Danny Boy, que me dice que si le puedo poner One Reason Fate, que es de Digman Wonderland. Que no sé qué sea eso. Pero bueno, veré. Saluda al Tito San, que bueno, dice: cada vez más gente nos oye en los teléfonos. Pues sí. Panchito, como siempre, tenía que ser, ¿no? Si no es uno, es otro. Pide Kimi Meguro Goku de Itazurana. Aquí ya viene en un instante más este tema, interpretado por Motohiro Hata, esta banda interesante. Bien, Fanonico-chan nos pide el Fuga Fuga Time, que es de Keion. También está Fake, que nos dice: es que los servicios de datos son muy caros para los móviles, son en la escuela y escondidas. Pues algo. Carlos me dice aquí escuchando Anime Nexus: ¿qué opina del Buen Día? Buen Día, será del Buen Fin, ¿no? Saluda también a Octavo Álvarez, que me dice: saludos, buenas tardes a ti. ¿Qué más? Hay mucha gente que me está agregando aquí al Facebook. A ver, aquí me dice Alejandro Rodríguez: por cierto, saludos, Sensei, y me está escribiendo algo. También pueden mandarme sus pedidos en el tablero de pedidos en www.animenexus.net/pedidos. Y ahí les cargará en el tablero los pedidos. A ver. Ya, ahí me cargó el tablero. www.animenexus.net/pedidos. Ahí estoy yo en el tablero leyéndolo en este instante. Y ustedes llenan ese formulario y pueden mandar sus pedidos, como lo ha hecho ya Daniel desde Lima, que siempre nos manda sus pedidos a través del tablero. Nos pide el opening de Slayers, que es Catalang. Reportándome cada vez que se puede, espero que ponga la canción. Ok, yo también eso espero, aunque ya saben cómo se pone aquí la cosa con los pedidos, ¿no? Una cosa medio complicada. En el IRC me saluda Lord Freeman, que me dice que quiere Kimi Meguro Boku. Como les decía, la pide, como quiera, si no la pide uno, la pide otro. Y bueno, ahí está la cuestión. Y que me recupere pronto, gracias a ti. Aquí me dice Okazaki: Hanjo, ¿cómo te va? Pues sí, Hanjo. Quisiera pedirte la rola del opening de Evangelion, Sankoku no Tenchi, no TCE, y recordarles de disfrutar el puente aquí en México. Pues sí, hoy va a ser puente este fin de semana aquí en México, es el famoso Buen Fin, que es un fin de semana largo donde se va a a donde las tiendas van a hacer ofertas, ya saben, ¿no? El consumismo típico previo a la época de fin de año, pues va a haber una cosa que le llaman el Buen Fin, y ustedes ya saben, ¿no? Compras de pánico, compras a full, descuentos a full, intereses a full y demás cosas, ¿no? Esa es la cosa del Buen Fin. Pues bueno, yo a ver si mañana me doy una vuelta, ¿no? A ver qué encuentro en el Buen Fin, aunque no tengo lana. Pero bueno, ya será para otra canción. Acá me piden la de Yui, el tema Live. Ya la ponemos en un instante más. Y algo se me está pasando a comentarles. También estoy en Twitter, en @inuyasha_gcn. En Twitter, @inuyasha_gcn. @inuyasha_gcn. Es mi Twitter. Y también, si ustedes quieren escucharnos, ¿sí? Y seguirnos en el Twitter de la radio. Hoy ando medio dopado, ¿eh? No me hagan mucho caso. Si me quedo un poco colgado, ¿no? Con las muletillas, pues es que ando así como que jodido, ¿no? Muy jodido. De tanto. El antibiótico a pendeja. De una vez se los voy anticipando. Perdón. Pueden seguirnos en el Twitter de la radio, que es @radioanimenexus, @radioanimenexus, y ahí también nos pueden seguir y enviarnos sus pedidos a través de la red social Twitter, a través de los 140 caracteres, perdón, hago la corrección. Y bien, ¿qué más tengo aquí? Tavo Álvarez me dice, ¿puedes descargar gratuitamente el qué? Quiero compartir una aplicación contigo para Android. Sirve para calcular la contraseña de algún módem protegido por web o algún candado. La puedes descargar gratuitamente con el nombre de router Keygen. Interesante. Dice, yo la calé y de verdad funciona. De 5 módems que tratas, al menos con 3 jala. Es buena opción, ¿eh? Shark 2802, Sensei, me reporto. ¿Cuál es el tema de hoy? Pues no tenemos tema todavía. No hay tema definido. Lord Freeman me dice, otro pretexto para que la gente gaste lo que no tiene en cosas que no necesita. Muy cierto. Muy cierto todo esto. Vamos a dar otra actualizada al tablero, a ver qué nos ha llegado de nuevo. Espero que algo. A ver si algo cayó ahí en el tablero. A ver, ya tengo varios. Hernández de Atlixco, Puebla, me pide True Light del opening de DN Angel. Creo que sí se puede. ¿Qué? Creo que así se llama. Podrías poner un aviso para el torneo de Japan Next sobre la más Moe. Yo propuse. La que yo propuse se llama Momo de Tulub Ryu, que salió en la primera eliminatoria y saldrá y se llevará a cabo el domingo de 5 a 7 hora México. Los que hayan visto el anime o manga, les haya gustado, votenla para que avance. Gracias, ahí está, dicho tu anuncio. Siroku desde el Estado de México nos pide el opening de Suzumiya Haruhi, me imagino. Saludos Inuyasha, cuídate, gracias. Tai 1222 desde México nos dice, Sensei, ¿cómo está? ¿Podría poner el opening de Ranma y medio? Claro que lo puedo poner. Soul desde Guatemala me pide Senoyoru Wokoete de Aqua de Emo Times. Aqua Times. Siguiente. Espero que lo pongas pronto. Pues vas a quedar. Es que. ¡Qué horror! No, esta va para mí. Te vas a quedar esperando porque no la voy a poner nunca, la de Senoyoru Wokoete. Lo siento. Hazme otro pedido, Soul. Ahí te encargo, por favor. Kuno Tsukima desde Lima me pide Tsukima Switch con el tema Golden Time Lover. Saludos a todos. Saludos a ti también. Gabo desde El Salvador me pide el primer ending de Death Note, que es Alumina. Y saludos, Sensei, que por fin es viernes. Claro que sí, por fin es viernes. Maldita sea, es viernes. A ver, Carlos Pineda desde el Facebook me dice, buenas tardes, Sensei, aquí desde el trabajo. ¿Cómo está el mejor locutor de Anime Nexus? Bueno, de mejor locutor vamos a dejarlo entre comillas, ¿no? Porque no creo que yo sea el mejor. Porfa, ponte la rola de Galaxy de Rap Flame. Gracias y recupérate. No, muchas gracias a ti. Y por supuesto que ya viene Galaxy. Es un buen tema de Rap Flame. Estos raperos. Son chistosos estos chavos de Rap Flame, ¿eh? Chéquense los videos de Rap Flame y la verdad es que rifan, ¿eh? Una cosa exquisita estos chavos. Se los recomiendo. Bien, ¿qué más tenemos? También los invito a que entren a los foros en en foros.animenexus.net. Entren y participen en nuestro foro. Ahí, por supuesto, que ya los estaremos recibiendo con los brazos abiertos en nuestro foro. Que por cierto, chicos, aquí tengo un anuncio que les tengo que hacer. Recordarán que el día viernes yo hice una... No es cierto, fue el martes, perdón, fue el martes. El día martes yo hice una pregunta aquí al aire y la puse en el foro, así que en el foro busquen la parte de Radio Anime Nexus en foros.animenexus.net. Hay una sección de la radio, de Radio Anime Nexus, y busquen un post que se llama Las viejas del Sensei o pídala cantando. Es una encuesta donde yo les pido que voten por la opción que ustedes deseen. Está para que compitan Las viejas del Sensei o pídala cantando. ¿Para qué están compitiendo? Para algo tan simple y sencillo, que es el programa, el formato de programa que haré el próximo viernes. O sea, de este viernes al que sigue vamos a tener o Viejas del Sensei o Pídala Cantando. Y en este instante, perdón, 7 usuarios ya han votado por su formato deseado. Les voy a informar, en este instante hay 7 votos, de los cuales... El Pídala Cantando está encabezando la encuesta con el 57%, contra Las viejas del Sensei, que está con el 43%. Es un voto de diferencia, 4 contra 3, de Pídala Cantando contra Viejas del Sensei. Son 7 votos en este instante. Yo lo que les pido, chicos, es de que me voten en esa encuesta cuál es la opción que ustedes quieren, si Pídala Cantando o Viejas del Sensei. Van ganando Pídala Cantando. Y les invito a que me participen en la encuesta y... poder tener un panorama de cuál es el programa que ustedes desean para el próximo viernes, y es para lo que me prepararía el próximo viernes. Ay, disculpen un poco que esté así como que así, como que con el ánimo, como con así como batería con la pila baja, así como batería terminándose, así me siento ahora de tanto antibiótico y tanta medicina, que es una cosa verdaderamente asquerosa, pero se tiene uno que tomar la medicina y ni modo. Son cosas que tienen que ser así. Y bueno, así la cuestión. Saishu Shinigami me dice: en lo que se refiere al Buen Fin, según es para compararlo con el Black Friday de los Estados Unidos, pero no se acerca ni tantito. Y pues sí, es cierto, no, como que no hay así como que gran novedad, ¿no? Mucha gente igual va a ir al Black Friday a Estados Unidos. Pero bueno. Me dice Neji: ¿con quién te anduviste besuqueando que te pegó los bichos? Pues me estuve besuqueando con quien a ti no te importa. Y si me besuquearía sería con la Doc. Oh, mi problem. Entonces, bueno, y creo que la Doc también anda enferma. Creo que hasta la contagié, pero bueno. Eso a ustedes no les interesa, bola de metiches. El Arcan Claw dice: jefe, no manches, malditas drogas, te hacen decir pendejadas. No, pues tú lo dices por experiencia propia, mano. No, bueno, tú eres el especialista para hablar de ello, Arcan. No, eres mi ídolo, Arcan, mi ídolo. Y me dice por aquí que saluda a sus compañeros trolls, de paso, ¿no? Por favor, Sensei, anuncia la convivencia que tendremos el 3 de diciembre en la Friki Plaza a las 2 de la tarde con el Cronos, el Benito Bodoque, el Arcan. También esperan a la Chuichia y al Repcam. Y porfa, ya suénate la nariz. Bueno, trataré de hacerlo. Tito, cállate, desgraciado. Cállate y vete a tu arenero, gato culiao. Ok. A ver, Nacho, me dice: ni hao, Sensei, aquí reportándome desde México. ¿Kula? ¿Quién es? ¿Qué pedo con eso? ¿Kula? ¿Kula qué? ¿Quién es Kula, güey? ¿De Kino Fighters? Bueno. A ver, ¿podrías poner el ending 1 de Samurai X, por favor? Sí, claro, en un instante. Tito Zan me dice: jajaja, ja, ja. ¿Qué te causó gracia, Tito? Hay veces que no sé ni lo que estoy diciendo allá, de tan jodido que ando, pero bueno, trato de estar aquí porque luego el Tito no me va a estar hinchando las pelotas para que me ponga a transmitir como lo hace con todos los demás locutores. Ah, ¿verdad? bien. Bueno, chicos, ando jodidísimo de la garganta, así que no voy a hablar mucho en este programa. Así que vamos a irnos ya con los pedidos, los primeros pedidos de esta tarde. Y el primero de ellos es algo de Rapslame, y esto es Galaxy. Son las 17:30 en México, continuamos. Seguido de esto viene de Yellow Monkey, el tema Tactics, y luego el opening de Evangelion, Green Angel Thesis, de Yoko Takahashi. Ya volvemos aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Esta es Radio Radio Anime Nexus. Continuamos. それと一緒に感動ビールハイ操作ショーみたいなる方みたいラガバージンいつものようにダイまずルーティン決めてグーヴィン君と二人で朝まで偶然この中に Oh wonderful world Oh what the funk a four eyes 闇を照らすターダス体で表現この情熱大陸ぶっ飛んで天の川まで会いに夢中で君の目の前で踊って夢中でブレクライニングさあ行くぜ本格的に今夜素敵にゴスミダンスフィーバーの浜辺がフォーワージャスダンスを見鳴らせよショータイムカッシェイクバリターニラって体をバーニーハッ2発でカッカッ果てまでドンサッとずらっとずらっと年頃だって恥らうなよ大人になっちゃって立ち並むさ永遠のダンスミュージック You copy? I copy I copy I know me で溺れて永遠のダンス Everybody out. I copy, I the beat. I know me で溺れて永遠 The dance to music. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I know な身に巻かれて永遠 The bounce that goes me. Yeah, yeah, yeah, yeah. I know you 溺れて永遠 The dance to music. Yeah, yeah, yeah, yeah. You know me 飲み込まれて Mika

novedad de que en el foro ya se empató la encuesta que les hice a ustedes sobre qué prefieren el próximo viernes, o sea, de hoy en 8. Yo pregunto, ¿qué quieren? ¿Viejas del Sensei o Pídala Cantando? Y en este instante, ya con 10 sufragios, vamos 50-50, 5 por 5 el marcador. Sigan votando por el formato favorito que ustedes deseen, Viejas del Sensei o Pídala Cantando. Voten, voten, voten, voten en el foro de Anime Nexus. Está abierta la encuesta ahora mismo para que ustedes participen y puedan ser... los que escojan la nueva opción para escuchar el próximo fin de semana, el próximo viernes. A ver, Sasuke desde México me pide algún tema de Naruto. Bueno, específicame alguno, por favor. Shark desde el Perú me dice, pon el opening 12 de Bleach, que es Change, interpretado por Miwa. Voy a tratar de conseguir en unos instantes más. También, ¿qué más comentarios tengo por aquí? Déjenme les digo. El Arcanclaw ya se nos fue. Me dice aquí, me está retando. Ni creas que drogándote, canijo, me vas a ganar en decir pendejadas. ¡Bastinga! La verdad, no. Y mira, yo ni drogándome. Tú estando sobrio las dices de por sí de Garkan. Así que bueno, terrible. Aunque ya se nos fue. Igual para que te lo sepas, Arkan. Nacho me dice, a ver. Sensei, ¿tú tienes PlayStation 3 y el juego de Marvel vs. Capcom 3? No, no tengo PlayStation 3 ni lo tendré nunca. Porque no me interesa ni siquiera comprar el Play 3. Tengo 360, tengo Xbox 360 y de peleas así tengo los King of Fighters y tengo los Mortal Kombat. Son los temas que, bueno, los juegos que yo tengo. Aunque realmente varios me van a decir que desperdicio mucho mi 360 al jugar nada más Mega Man 9, pero bueno, ¿qué les digo? Mega Man 9 es un juegazo que inclusive yo aquí en el programa me puedo levantar de mi asiento. Oigan, ¿sí? ¿Por qué no lo hacemos? Me pongo a jugar Mega Man 9 en pleno programa. Digo, es una bizarrada, pero no sé ustedes cómo vean. A ver si me alcanza el cable para acercarme hasta donde está la televisión. ¡Oh, bárbaro! Me alcanzó la mano, ¿eh? Me alcanzó la mano. Vamos a ver. Vaya que me alcanzó la diadema. Ahorita estoy frente al televisor. Hacia mi Xbox 360 que ahora se está iniciando. Ahí está entrando la cosita esta. Ah, me tiró un error acá. Voy a alejarme un poco. ¿Me tiró un error acá de qué? Oh, ahí ya vi de qué fue. Bueno, no hay bronca. A ver, voy a acercarme más. Ya me cargo aquí la cosa. Oiga, por cierto, ahora Microsoft acá en México. Ay, miren, ahí se escuchó cuando entran los contactos de Xbox Live. Es una cosa impresionante. Vamos a acomodarlos muy bien aquí. Resulta de que Xbox Live tiene promociones del Buen Fin, ¿no? O sea, ya todo es Buen Fin. Todo es Buen Fin. En este país todo es Buen Fin. Y bueno, aquí me dice de que hay unas promociones para el Kinect, ¿eh? Resulta, bueno, esto me aparece aquí en la consola, ¿no? Las consolas Xbox con 50 pesos de descuento. O sea, una mierda, ¿no? Casi nada. El Kinect de 2299 a 1999. O sea, le rebajaron 300 pesos, ¿no? Los controles de 749 ahora 499. O sea, sí son buenas las rebajas, pero así como que no la gran cosa. Y bueno, vamos a ver aquí mi biblioteca de títulos que tengo descargados. A ver, Mega Man 9. Jugar juego. ¿Qué cosa más creativa y no tan redundante? Jugar al juego. Como si no se pudiera hacer otra cosa con un juego que no sea jugar al juego. Vaya, qué creativo. Oigan, estoy en modo muy negas. A ver, ahí está. A ver. Ahí se oye baja la musiquita acá de la radio, a ver. Voy a bajar el fondo musical un poco más. A ver, ahí está. Vamos a dejar más fondito. Ahorita los atiendo en el Messenger. Estoy alejado totalmente de la PC. Ahí sí se alcanzan a escuchar los monitos. Vamos a jugarnos un contrarreloj. Tengo aquí el nivel especial descargado. Por cierto, tengo un récord en el contrarreloj de Mega Man 9. En el mundo, en el nivel especial, tengo el récord de 3 minutos 47 segundos 60 centésimas. Y así de la radio, quienes estamos así con este récord, también está Herzog. Herzog tiene el récord en 5 minutos 38.93. Vamos a ver, ¿en cuánto? ¿Podré romper mi propio récord? Vamos a intentarlo, ¿no? Nunca he jugado en vivo. Pero vamos a ver qué tal funciona. Ahí está. Ahí está. Ahí sí se alcanza a escuchar la musiquita. Rápido, vamos a usar Jet aquí. Y vamos a elevarnos a lo alto, quitándonos estas cosas que brincan, estas cosas del mal. Brincamos, sacamos el Conqueror, ¡shuta! Y luego otra vez pausa y cambiamos al Trident, ¡ah! Me pegó esa mierda, ¡ah! Me falló. Sacamos Shooter. Otra vez, todavía Shooter. A ver, Shooter. Y congelo ahí estas cosas que le pegas y sacan piedras. Ahora sí, puro Trident. ¡Toma! Muy bien, ya agarra el ritmo. Vamos, pausa y usamos el R-Coil. Bueno, otra vez R-Coil. Bien. Ya llegamos a una plataforma donde hay un láser. Y luego hay un mono con un escudo. Hay que dispararle con el Trident. Vamos a usar un coil. Ahí está. Rush Coil, ahí está. Subimos la escalera. Ahora Rush Jet. Subimos Rush Jet aquí. Ahí está. Llegamos. Sacamos Trident. Ya. Ahora sacamos Jet. Vamos ayer todo por arriba. Pausa. Vamos a poner Trident otra vez. Y matamos estos escuditos. Se viene la florecita del infierno. Que siempre me hace. ¡Taca! ¡Ah! Casi la mato. ¡Muere! ¡Bien! 57 segundos y maté a la flor. Bien, ahora Rujet. Sacamos Rujet. Y vamos a llegar con la piedra de mierda. ¡Pausa! Sacamos abejitas. Bien. 1.15 y pasamos el tema de la piedra. Ahora sí, vamos para arriba. HP. Bien. Ahora el elefantito del mal, elefante del mal. Ya. Aquí había que darle con puro disparo. Ahora sí, Satellite. Vamos a Satellite y vamos a tumbar a todos los marcianitos que van. Ya. Llegamos, ahora se viene Dragón. Ya está. Muy bien. Vamos así, Dragón. ¡Muere Dragón! ¡No! Sin, ya la calaba así, pero gacho. Ya la cagué. Ya. Uy, perdí mucho tiempo. Vamos a ver. Satellite. De nuevo Satellite. Vamos a brincar. ¡Ah! Bombita. Ya. Agujero negro de Biroku. Bien. Vamos aquí. Sacamos el Rush Coil. Vamos para arriba. Y ahora sí llegamos a un jefe de tres partes cuando tenemos 2 minutos 9. Exactitos. 2 minutos 9 segundos. Vamos a ver. Aquí van a salir unos torpeditos mierderos. ¡Ah! Cómo me encantaría tener una webcam y transmitirlo con video esto. Vamos a ver. ¡Trident! ¡Bien! Ya, se me está acabando el Trident. ¡Oh! ¡Houston! ¡Tenemos un problema! ¡Trident! ¡Bien! Ahora Tornado Blow es el que vamos a usar para matar la cosa estas que salen por abajo del avión este. 2.27.75 en el tiempo. 1, 2, 3. Ahora Magmabazuka. Ya, murió. Me queda muy poquito Trident. Me la voy a pelar. Voy a morir. ¡Voy a morir! Ya, morí. Bien. Regresemos al programa. Vamos a ver qué comentarios tenemos en el Messenger. Nunca había jugado algo en pleno programa. Y lo subió la audiencia. ¿Qué onda con esto? No, qué horror. A ver. Mensajitos. Tenemos varios. ¿Qué dice Sakurita, eh? transmitiendo. Quiero mandar un saludo a los que escuchan la radio porque Black y yo cumplimos 2 años, 1 mes. Lo quiero mucho. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Lina María dice, saludos. ¿Ya dieron el ganador del concurso de dibujo? No, todavía no hay ganador. A ver, ¿qué más? ¿Qué más mensajitos tenemos por aquí? A ver... En el IRC, ¿qué comentarios tenemos? La verdad es que... qué curioso, ¿no? Nadie comentó nada de cómo se juega aquí el... A ver, aquí me dice Chander, de acuerdo, completamente con el Mega Man 9. Yo por ese juego y el Mega Man 10 me compré el Play 3. ¡Oye, sí, eh! Yo también por eso me compré el 360. Por el Mega Man 9 nada más. Y es un juegazo, Mega Man 9. A decir verdad, yo se lo recomiendo enormemente. A ver, Nacho, ¿qué dice? ¿Se vale repetir? ¿Puedes poner el opening de Basilisk? No, no se vale repetir pedido. Dice, no sabes de Mega Man, Sensei, todo por ir a los dedos de Pitbull. ¿Cómo que no sé nada de Mega Man? O sea, por Dios. Y bueno, y así es como se juega Mega Man en vivo en la radio, ¿no? Una cosa verdaderamente impresionante. ¿Qué me dice aquí? Janus Molinovsky, Polystation y el Y-Box 360, el Sutendo Wii también se puede. Voy a jugar otros juegos, en ese caso, oír hablar a otro que juega, ¿qué? ¿Este me está troleando este hombre? ¿Qué onda? No entiendo nada de lo que me dice. Me escribe sin comas y, bueno, terrible. ¿Cómo andamos con la audiencia? ¿Se levantó, parece? Más o menos, andamos sobre los 270, ¿no? 270 en un server, y en total, ¿cómo vamos? 284 en Yel Global. Bueno, vamos bien. Bueno, me voy a ir con pedidos. Hicimos un bloque de jugadores, Bien. Bueno, voy a ir con Fuga Time y ahorita pongo ya más pedidos. Hoy hicimos algo diferente en el programa, Continuamos. それが一番難しいのよ。 話のきっかけとかどうしよう。せかたん取り考えてる時点で全然自然じゃないよね。もういいや、寝ちゃおう寝ちゃおう寝ちゃおう、 そう寝ちゃおう。 ああ神様お願い、一度だけのミラクルタイムください。もしすんなり話せればその後はどうにかなるよね。 僕らまだつぼみの前

forma de respeto al público, este programa no contiene risas grabadas. Muy buenas tardes, chicos, tengan todos ustedes oyentes de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica. Y nada más, les saluda su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, en una emisión más de Kijabara. Como les digo, aquí la número uno de toda Latinoamérica. En este instante son tantas como las 6 de la tarde con 11 minutos en el centro de la República Mexicana, cuando ya ha caído la noche del día de hoy, bueno, de la noche de hoy, de viernes 18 de noviembre de 2011. En este instante nos sintonizan aproximadamente hago una actualización aquí, 286 oyentes en este instante, a los que les mando un aplauso por sintonizar. Gracias por el favor de su atención. Anda baja la audiencia en esta tarde, tarde noche, pero bueno, ya estaremos mejorando el nivel de audiencia en esta tarde. ¿Qué más les puedo decir? Ando realmente ando afectado de la garganta, así que notarán que ando así como que con poco ánimo, pero tratamos de salir adelante. En fin, a ver, me pregunta que si tengo el Naruto Storm 2. No, nunca me compraría un... Miren, si no me gusta Naruto, ¿creen que me compraría un videojuego de Naruto? Creo que la respuesta es más que lógica. No, me compraría nunca un juego de Naruto. No, ¿Por qué? Porque simplemente no me gusta. Así de simple. Y bueno, a ver. Natural dice, ¿qué onda? ¿Se murió el chat? Bueno, empezando porque no es un chat con X, sino es un IRC. Cosa bastante diferente, un chat a un IRC. Y bueno, Panchito dice, anda presumiendo de que él tiene tiene 36 títulos de Super Nintendo. Bueno, yo tengo 10 títulos de Nintendo 64. De hecho, tengo más cartuchos de 64 que en su tiempo yo tuve de Super Nintendo. Tuve el Super Nintendo por allá del año 96, 97, por ahí compré el Super. Más o menos, 96, 97. Fue cuando tuve el Super. Y recuerdo que en 97 me compraron el juego de Mario Kart. No, no es cierto, fue 98 cuando me compraron el Mario Kart. Fue 97. Fue 97 cuando me compraron el Mario Kart, cierto. Sí, algo así, bueno, no recuerdo. La cosa es de que tengo el Mario Kart. Tuve el Super Mario Kart de aquel tiempo. Super Mario Kart. Lo tuve, era genial ese cartucho. Y ahora que tengo el 64, tengo el Mario Kart 64. O sea, imagínense. Tengo un juegazo de Nintendo 64, el Mario Kart 64. A mi gusto, y yo sé que varios me van a romper las bolas de que no, ¿cómo es posible, Sensei? Sí, a mi gusto, el mejor título de Nintendo 64 fue el Mario Kart. A mi gusto. Quizás otros puedan decir que fueron los Zeldas. Bueno, los Zeldas también son muy buenos, Yo creo que entre el Mario Kart y los Zeldas puede ser. Aunque considerando que el Majora's Mask, que es así como que muy... como que medio tétrico, ¿no? El Majora's Mask. Pero bueno. De hecho, no sé si me está escuchando New. Creo que sí. Supongo que sí. Quiero pensar que New está escuchando el programa. Porque ella anoche, en su programa Heiko Nasekai, hizo un especial de The Legend of Zelda. Habló acerca de The Legend of Zelda y todo lo que comprendía la saga de The Legend of Zelda, de la leyenda de Zelda. ¿Cuánto fue? Fue anoche, ¿no? Fue anoche. Y bueno, de eso estuvo hablando ayer. Y pues, ¿qué les puedo decir? Creo que Zelda es una de las mejores sagas de Nintendo, pero ahora sí que Nintendo 64, a mí me gustó más Mario Kart. Pero igual, también son géneros distintos, son son públicos distintos totalmente, así que cada quien tendrá su mejor opinión al respecto, ¿no? Y eso me parece que es lo interesante de todo esto. Pero como les digo, cada quien tiene su opinión respectiva acerca de cuál es el mejor título para el Nintendo 64, ¿no? Que digamos que el Nintendo 64 fue una consola que empezó muy bien, con gran expectativa, pero que Nintendo no supo manejar. Ya cuando empezaron con el fracaso del Disk Drive, que fue la verdad fue penoso el tema del Disk Drive, que solo saliera en Japón el Disk Drive, y que se cancelaran títulos, como en su tiempo se canceló el Airbound, no sé si lo recuerdan, el Airbound 64, que se canceló porque originalmente iba para el Disk Drive. También el Zelda, el The Legend of Zelda Ocarina of Time, que originalmente se llamaba Zelda 64, iba a salir también para el Disk Drive. Quienes no recuerden qué era el Disk Drive, de hecho me estoy metiendo en una temática de Tito-san. No sé si el Tito esté conectado ya en el Skype y lo agreguemos aquí a la llamada y hablemos un poco de videojuegos, no sé. Si el Tito tenga chance de añadirse aquí al programa. Pero bueno, se puede hacer intento. Tito, ¿andas por ahí? Bueno, si el Tito está ahí, me contestará, ¿no? El gato culiao. Ando en el Skype, gato. Gato del mal. Hay de andar en su arenero el Tito-san, ¿no? Sí, ¿no? Porque, bueno, qué bueno, ¿no? Anda en su arenero. Digo. Para los que no recuerden el X-Drive, ahorita les voy a poner una imagen en mi muro de Facebook, en facebook.com/inuyashanexus. Y les voy a mostrar cuál era el Disk Drive. Si recuerdan, hace unos 15 años aproximadamente, era un periférico que iba por abajo de la consola. Permítanme un momento, aquí estoy. Aquí está, ya tengo la imagen. Vamos a guardar y la vamos a resubir, porque la voy a tuitear también. Voy a tuitear esta imagen del Disk Drive 64, permítanme unos instantes, déjenme, a ver, subir una foto. Vamos a hacer este programa interactivo, ¿vale? A ver, Disk Drive 64. Ahí lo estoy posteando, espérenme un momentito. A ver, vamos a subirlo, publicar. Listo, ahí se está tuiteando, tuiteando, ok. Les digo, estar dopado no ayuda para nada. Ahí en mi muro de Facebook, en facebook.com/inuyashanexus, y también lo voy a tuitear en el Twitter, lógico, ¿no? Tuitearlo en el Twitter. A ver, vamos a ponerlo, Disk Drive 64. Vamos a agregar, ¿dónde se agrega una imagen aquí? A ver, aquí está, agregar una foto. Vamos a cambiarle aquí esta cosita en el TweetDick. Ahí está, Disk Drive, Disk Drive. Vale, coño de la... ¿Dónde corneta se bajó esta tontera? ¿En qué carpeta fue? Ah, en mis imágenes, puta madre. Ah, es que ya vi por qué no se va, ya vi por qué. A ver, es 64, a ver si eso se sube. Oh, perfecto, muy bien. Vamos a subir la imagen ahí al Twitter y la voy a retuitear también con el Twitter de Anime Nexus. Para que nadie se pierda detalle de qué era el Disk Drive 64. Era ese periférico que se ponía en la parte de abajo de la consola a través de un puerto. Pero en un momento, voy a hacer algo para escribirlo un poco mejor. Permítanme un segundo. Voy a desconectar algo que tengo en mi mueble. Aquí en mis manos, ay, está muy empolvada esta cosa. Tengo aquí mi Nintendo 64. Nada más que lo tengo empolvadísimo esta cosa. A ver, qué bueno que mi diadema de USB trae el cable muy largo, para poder tener buena movilidad cada que camine hacia algún lugar. A ver, tengo en mis manos que le voy a dar una desempolvadita. Ustedes no lo pueden ver. Si quieren, en unos instantes le tomo una foto y lo tuiteo. mi Nintendo 64, que aquí lo tengo en mis manos, está un poco así como que empolvado, ¿no? Así que vamos a quitarle el polvo de encima para que esté decente la foto. Pero en la parte de abajo, el 64, trae un puerto que dice Ext. Aquí tengo mi celular. A ver si con el celular le puedo tomar la foto. Permítanme un tantito. Tengo que hacer aquí una serie de movimientos. ¿Ya se subió la foto? Vamos a darle send. Ahí se está enviando la foto. Muy bien. Vamos a tuitear aquí esto. A ver, permítanme. Vamos a tomarle una foto aquí a mi Nintendo 64. A ver, permítanme. A ver, ya se tuiteó la primera que mandé en el Dix Drive. Vamos a retuitearlo esto. Nada más que ¿cómo me choca que mi teléfono se me desconecte a la red, eh? Vamos a ver, conectar. Si no, no puedo mandar el tweet, porque lo tengo que mandar con el teléfono a un huevo. Vamos a ver. Ahora sí que nomás que no pase que salga movida la foto, porque si no ya valió madres esto. Y este intento fallido de querer tuitear mi consola en Nintendo 64. Ahora sí que es algo medio vintage, ¿no? Lo que tengo por aquí. Pero bueno, ahí les voy a mandar el puerto que viene por abajo del Nintendo 64. Vamos a ver si no me tapa mucho la luz esto. A ver. Aquí está. Voy a tuitear en este momento la foto de la parte inferior del Nintendo 64, que trae un puerto donde se conectaba el X-Drive. Y bueno, ¿para qué era el X-Drive? Era una especie de lector, como dice su nombre, ¿no? X-Drive literalmente es una lectora de discos, ¿no? Y era de disco magnético. Y esa ranura, ese dispositivo, supuestamente se podían cargar juegos con buena capacidad, así como los discos zip. No sé si lo recuerdan, aquellos discos zip de 100 megas, si no mal recuerdo, los discos zip que salieron por allá a finales de los 90, más o menos tenían una tecnología bastante similar. A ver, vamos a escribirlo: ranura de expansión, si no, para el Nintendo 64. Y aquí vamos a adjuntar la foto. A ver, aquí, vamos a ver, adjuntarla. Vamos a darle clic aquí. Y bueno, se suponía que en esos discos se podían grabar juegos, regrabar juegos, cambiar información, y que en eso iban a salir varios títulos, como fue en su momento el Earthbound 64, que creo que terminó saliendo hasta por el GameCube, me parece. O sea, tan retrasada viene a salir esta cosa. Vamos a ver. A ver si se tomó la foto. Total, de que el Zelda iba a ser uno de esos títulos que iba a venir para el Dix Drive, y finalmente nunca vio la luz el ¿cómo se llama? El Dix Drive. Bueno, nomás salió en Japón, pero en América, aquí en América, totalmente ignorado y desapercibido. Terrible. Terrible la cuestión con el Dix Drive 64. Yo no supe por qué habrá pasado, ¿no? A ver si hay alguien que sepa, que me pueda decir qué fue lo que ocurrió con el Dix Drive. A ver. Aquí se me borró el tweet, ¿eh? A ver, vamos a darle tweet. Enviando tweet. A ver, me dice Batusario Chija: en efecto, no salió en Latinoamérica el Dix Drive. Pues no, no salió en Latinoamérica el Dix Drive. Vamos a ver, que se envía el tweet. Aquí tranquilamente. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Dice New: ¿qué pro? El mío es verde transparentoso, dice aquí. Verde transparentoso, ¿qué, hija? ¿Tu 64? El mío es el tradicional negro, ¿no? Y aquí tengo el cartucho en mis manos de Mario Kart 64. Que de hecho hasta tiene aquí la... Estos eran cartuchos que se rentaban, ¿eh? No sé cómo demonios lo... Terminé con este cartucho, ¿eh? Aquí dice renta de videojuegos. Puta madre. Ha de ser caliente este cartucho, pero bueno. Ya hace como 5 años que lo compré. En fin. ¿Qué más tenemos de comentarios? Arisha Sakura, que me dice. Dice Black: el Dix Drive sí salió en Costa Rica. Me imagino que debió de haber llegado así como pirata, ¿no? Porque oficialmente no salió nunca. Dice Tito, puta la hora, me lo perdí, que fui a comer. Eso te pasa por andar yendo a comer a la hora de algo importante, Tito. Gato, gato, andas en el arenero, gato culiao. A ver. ¿Qué más? En el IRC checo mensajes. Tengo aquí Lord Freeman que me dice, todo el mundo está metiendo. Bueno, no entendí nada. Hay 5 amigos que me agregaron. No, ¿cuántos? Sí, son 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 amigos que me agregaron aquí al Facebook. Que los estoy aceptando. Y ahorita que se termine de enviar este tweet, creo que ya se mandó, me parece. Ahí está, sí se mandó. Ok. Oh, genial. Sí salió la foto, ¿eh? Ahí les mandé cómo está mi Nintendo 64 por abajo, ¿no? La ranura que tiene en la parte inferior. Y ahora les voy a enviar otro tweet. Vamos a ver. A ver, Twitter, de nuevo. Vamos a agregar aquí el tweet. Vamos a ver. Nintendo. Ahorita también lo pongo en Facebook, ¿no? No se me desesperen. Nintendo 64 del Sensei. Vamos a ver. Es que aquí es como complicado meter los espacios en el teléfono. A ver, del Sensei. Listo, espacio. Y vamos a contar una... Vamos a llamar a la cámara. A ver, si no se me cuelga esta cosa. Y bueno, chicos, ¿ustedes qué consolas tienen, ah? Pónganmelo ahí en el muro, ¿no? Ay, como que esta cosa no requiere demasiada luz, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver si sale la foto. A ver, vamos a ver. Tengo un pulso de maraquero, ¿eh? Salió medio rara la foto, pero bueno. Ya lo estaremos tuiteando. A ver, listo, aceptar. Cargando. A ver si se carga esta cosa. Vamos a ver el tweet. Vamos a tuitearle el Nintendo 64 del Sensei. Ahí se va a ir en Twitter en unos instantes más. Mi Nintendo 64. Que lo tuve que desconectar del mueble donde estaba. Para poder mostrárselos a todos ustedes. Ahorita voy a copiar las imágenes. Y las voy a resubir a mi Facebook. Para que también los que están a través del Facebook me puedan observar. A ver. También saludos a Sakurita, ¿no? Sakurita, que sí, ya me está reclamando de que por qué no le saludo. Ahí sí, si la foto sale borrosa, no me lo reclamen tanto, pero hice lo más que pude. Hice lo mejor que pude con el Nintendo 64. Y bueno, en lo que subo las imágenes, voy a ponerme unos pedidos, porque este bloque ya se nos hizo bastante largo y la verdad me está gustando porque la gente está participando en el tema. ¿Qué dice Octavio Álvarez? Yo tengo el PS1, PS3, PS2, Famicom, el primer Xbox y el Dreamcast. ¡Del Dreamcast! Oigan, yo recuerdo el Dreamcast, tenía una pantallita en el control. Era una genialidad el Dreamcast. Lo malo es de que como que Sega le cortó la vida muy pronto, como que daba para más el Dreamcast. Bueno, es una humilde opinión, pero bueno, cada quien tendrá opiniones bastante distintas y variadas al respecto. Antes de irme al corte, quiero decirles cómo va la encuesta de viejas del Sensei contra el Pídala cantando en este instante. Estoy haciendo una actualización de cómo va la encuesta, cómo van los resultados a este momento, si hay nuevos votos, si seguimos iguales, para que entren a los foros de foros.animenexus.net. De hecho, seguimos iguales, empatados a 5. foros.animenexus.net. Busquen la parte de Radio Anime Nexus y hay un post que dice Akihabara, viejas del Sensei o Pídala cantando. Y ahí les explico de qué trata de qué trata cada formato. Muchos ya conocen Viejas del Sensei, muchos no conocen Pídala cantando y quizás es la curiosidad la que haga que muchos escojan o pidan de que yo haga en la próxima emisión un Pídala cantando, que es una emisión que regularmente yo hago de mucho en mucho. Bueno, de hecho, Pídala cantando no lo hago desde hace meses, por no decir años, desde 2008, no recuerdo haber hecho un Pídala cantando, sí. A ver, vamos a irnos con tres temas. Ya tengo aquí a Lumina, que es un tema de Nightmare. Tengo Chains de Miwa, que es un tema de Bleach, me parece. Y tengo también, me pidieron Live de Yui, ¿no? ¿Ya la puse Live de Yui o todavía no? Pues creo que no, pero sí me la pidieron. Yo voy con este tema que se llama Life. O Leaf, o no sé cómo coño se pronuncia. Es un tema de Bleach. Hace años que no me pedían algo de Bleach así. ¿Qué tal si nos vamos con eso para ir calentando esto ya, para prepararnos para el cierre del programa que viene en unos minutos más? Esta es la número uno de toda Latinoamérica. Este es Anime Nexus, por supuesto. Yo soy el Sensei Inuyasha, que ya hasta se me estaba olvidando que me duele la garganta, si no es porque me está ardiendo horriblemente. Continuamos. Me voy a mirar, mira que hay mono. 「足りない尽きないなんだって」 Pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos, pero muchos que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Hola, soy Spike de Cowboy Bebop y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio, Radio Anime Nexus. Estaba recordando otro periférico del Nintendo 64, güey. No, no, no era tanto periférico, sino era más bien una expansión de memoria. Era el Expansion Pack. Y de hecho, yo tanto tiempo creí que mi 64 traía el Expansion Pack, hasta ahorita que estoy abriendo la tapita y estoy viendo que el mío todavía trae el Jumper Pack, que es el que venía de serie. Es así como, este Jumper Pack es como que un, me parece que no es nada, o sea, me parece que nada más es así como para cortocircuitear unas cosas aquí, puentear para que funcione la cosa esta. Entonces se lo acomodé, ¿no? Y así la cosa, ¿no? Con estas cosas de consolas y videojuegos y de estas chacharitas, ¿no? En fin, ya le di una desempolvada hasta a mi 64. En fin, a ver si al rato le damos una jugada ahí con el Mario Kart 64. Pero bueno, antes que nada, quiero darle la bienvenida a un nuevo locutor, Anime Nexus. El único que respondió los correos que mandamos de los elegidos. Su nick en la radio, ustedes lo van a conocer como Tipeikun. Les voy a dar más datos de él. Él lo estarán escuchando, yo creo que para la próxima semana. Él es de Córdoba, Argentina. Lo van a estar escuchando la próxima semana. Y bueno, esa es la cuestión, ¿no? Es el nuevo de las nuevas caras que tenemos aquí en la número uno de toda Latinoamérica. Me dice aquí Aztec Dragon, me pone un comentario en el muro de Facebook. Yo tengo el Family, o el mejor conocido como NES, o Nintendo Entertainment System, o el Famicom, el Nintendo 64, el Atari, el GameCube, el Wii, el DS, el DSi, el DSi XL, el PS1, el PS2, el PS2, el Play 2, Play 3, el PSP, el Xbox, el 360, y la PC, ¿no? Y ni hablar de accesorios y todo, ¿no? Hay gente que sí es muy viciosa, ¿no? Por ejemplo, Herzog me parece todavía tiene el 64 y no sé qué otros, creo que hasta tiene el Super. Herzog seguramente está escuchando el programa a través de su Wii, aunque no sé, porque lo vi hace rato que entré a jugar en la consola. Vi a Gerso conectado en Xbox Live, que estaba jugando, pero no. Entonces, quién sabe si está escuchando el programa, Gerso. Entonces, bueno, saludo para él, ¿no? Ya luego me dirá qué consolas él utiliza. Y bueno, chicos, ya estamos por terminar el programa. Nos quedan pocos minutos. ¿Qué me dice Tito San? No sé cómo hicieron para tener tantas consolas. Yo solo juego con mi PC y con mi Wii y el 10. Ya. Pues mira, yo de consolas nomás tengo el 64, el 360 y el Game Boy Color. Es todo lo que tengo de consolas. Tenía el Game Boy Pocket, pero... No sé si a veces les pasa, ¿no? De que llegan de pláticas, ¿no? Hay pláticas. Ustedes saben, ¿no? Cómo son las mamás. De que, ay, es que mi hijo tiene esto, esto y esto. Y un día, en una plática, resulta que había una señora conocida que no tenía para regalarle de Navidad a su niño un Game Boy. Entonces, pasaba la casualidad de que yo tenía dos Game Boys. Tenía el Game Boy Color y tenía el Game Boy Pocket azul, que era de colección. Y estaba... Era una delicia ese Game Boy, ¿eh? Era de pilas AAA, una delicia ese Game Boy Pocket. Bueno, pues mi mamá dijo: mi hijo, regale su Game Boy. Yo, no, que lo regales, te digo yo. Sí, mami. Total, de que me obligaron a regalar ese Game Boy. Con el dolor de mi corazón. Pero bueno, ya no supe qué pasó con ese Game Boy azul de colección. Pero sí, sí lo tenía. Y de periféricos extraños, pues tengo la Game Boy Camera. De hecho, puse fotos en mi muro de Facebook, por ahí, búsquenlas. En mis fotos, ahí está mi Game Boy Pocket. Pocket Camera. Que la tengo también. Y tengo como 5 o 6 cartuchos ahí de Game Boy. Tengo ahí unos Mega Man Extreme. ¡Ah! Pues por eso no regalé el Game Boy Color. Por eso no lo regalé, porque tenía los Mega Man Extremes y tenía los de Pokémon y esos... Bueno, el de Pokémon sí me funcionaba en el... sí me funcionaba en el Game Boy... en el Game Boy Pocket. Pero el que no me funcionaba era el Mega Man Extreme y el... ah, ¿cómo se llamaba este juego? All Stars Baseball 2004, creo. 2001. Que es este de... es uno de béisbol. Es uno que tiene a Derek Jeter en la portada. Era de la desaparecida empresa Acclaim. No sé si la recuerdan, Acclaim. De hecho, hace poco comenté acerca de licenciatarios desaparecidos. Y uno de ellos es Acclaim. De los últimos juegos que sacó Acclaim eran esos de All-Star Baseball Professional, una cosa así. Y hace muchos años. Y me dice aquí Tito de que esos amarillos, que son unos Pikachus. Sí, de hecho, esa es una edición especial del Game Boy Color que salió únicamente en Japón. Que tenía así como un parecido como un tipo Pokédex, y los cables eran con diseños y motivos de Pokémon, si no mal recuerdo. Creo. Bueno, ¿qué me dice Gaby Natalie? Si mi mamá me dice que regale mi GameCube, la cuelgo. Ya te quiero ver. Muchos dicen eso, ¿eh? Y a la hora de la verdad se les abre el cucús. Dicen que no, total, simple y sencillamente, se les tiemblan las piernitas, ¿no? Les tiemblan. Es parte del ciclo de la vida, indudablemente. A ver, ¿qué dice aquí? Sakurita dice: las mamás tienen más poder. ¡Oh! Por supuesto, Sakurita, por supuesto. Hay veces que subestimamos el poder de las madres, ¿eh? Que es una cosa impresionante, una cosa exquisita además. Y bueno, de pedidos, pues ya no me hagan pedidos porque ya no hay chance. Ya estoy así como que cerrando ya este programa. Ay, ay, ay, oh no. Se me meten. Voy a borrar todos los karaokes. Ups, este tema no era este. Hay muchos temas karaokes que voy a borrar de los concursos pasados que. Ahora no sé por qué le di esta cosa de cargarse karaokes. Ah, ya vi la carpeta. Muy bien. Ya vi qué carpeta voy a borrar. Ok, perfecto. Qué bueno que me doy cuenta ahora, ¿eh? Ya vi una carpeta que tengo que borrar. Creo que 2010. Vamos a renombrarla para que ya nunca me salgan esos temas. También está creo que 2008 también, igual a la Burger Boy. Listo. Ahora vamos a dar Tools, Maintenance, Verify Songs. Y aquí se van a borrar un montón de temas que están borrados. ¡Qué grande soy! Listo, se eliminaron 19 tracks. ¿Ya no sonará esta cosa? Efectivamente, ya no sonó. Bien, me brincó otra canción. Ah, por fin me saqué ese tema de encima. Odio cuando me pasa eso, ¿eh? Gaby Natalie. Mujeres al mando, papás a lavar platos. Lamentablemente así es la vida en estos tiempos, ¿no? Desde la liberación femenina y un montón de cosas. Bueno, igual ya mejor no digo nada porque luego van a decir que el sensei es un misógino. La doctora Obi se va a regodear escuchando este programa, la verdad que sí. Y bueno, así la cosa con todo esto. ¿Qué más tenemos ya para comentar y terminar este programa? Que lo hemos alargado un poquitín. Que por cierto, en instantes se van a quedar con el acabeco de Javier Andrés aquí en el número 1 de toda Latinoamérica. Sigan en instantes, no se lo pierdan. Hoy creo que va a haber... no sé, no tengo idea de qué vaya a haber hoy en el acabeco. No tengo idea. Veamos. Javier Andrés dejó algún aviso. Ya cambiando de tema, a ver... Ok, para este viernes en el Acabeco tendremos no dijo aquí nada. ¿Qué hizo el día lunes Javier Andrés? Cine a la carta. Otra vez se me vienen temas raros. A ver, eso me pasa por no agregar los fondos completos. A ver, Javier Andrés el día lunes hizo cine a la carta. Entonces hoy tocan mini conciertos, según tengo entendido. Si nos vamos con esa rotación, hoy deberían tocar mini conciertos o bien algún tema en específico. Pero cine a la carta, no, eso me parece que no va a haber hoy en el Acabeco. Si es que hay Acabeco hoy, porque no vio a Javier Andrés conectado. No, sí está conectado. Vamos a ver. Ah, no, sí está conectado. Entonces seguramente hoy va a haber mini conciertos, seguramente. Así que no se lo pierdan en unos 4 minutos. Bien, ¿qué haremos? Estamos ya terminando este show. Ok, me piden mi gamer tag de Xbox 360. Ok. Ahí se los paso. Mi Nuyasha GCN todo pegadito es mi gamer tag de Xbox 360. Para que me agreguen a Xbox Live. Con todo gusto yo acepto a todos los que me agregan en Xbox Live. Y si tienen algún juego que se pueda jugar ahí en cooperativo, pues ahí estoy. Tengo la diadema de Xbox Live también para poder así echar retas con Interphone, como les dice Herzog. A las retas por 360, que por cierto, quiero saludar a Herzog porque ayer nos echamos una reta bien chida, Chidísima la reta ayer en Xbox Live. Jugamos este juego de las Tortugas Ninja del año 89. Qué delicia de título este, originalmente de Konami. Una cosa impresionante. Todo ese clásico estilo gamer ochentero de arcade. Es una delicia esos juegos. Se agradecen esos juegos. Y luego cuando son por interfón puedes alburear, puedes echar madres. Es divertidísimo esos juegos a través de comunicación con voz. Que en Xbox es posible. Entonces la verdad es que es una cosa impresionante ese juego de las Tortugas Ninja. Ese de juego de las Tortugas Ninja del año 89, ahí búsquenlo en el bazar los que los quieran descargar, yo se lo recomiendo. La verdad que sí. Y si tienen Xbox Live Gold, pues bueno, ahí yo estoy, tengo cuenta Gold y pueden jugar conmigo. Así que bueno, yo los invito a que se conecten en Xbox Live. Y si tienen Gold, pues jueguen ahí con el Sensei, ¿no? Nada más me avisan para estar ahí conectado en Xbox Live y echar ahí una reta con Interfón. Y saludos al Gerso, que ayer la verdad nos la pasamos chidísimo jugando con el de las Tortugas Ninja. Jugamos también unos Mortal Kombat. La verdad, chido, chido. Chida la reta, muy buena. Es otra experiencia, jugar retas así. Pero bueno. Bueno, chicos, yo creo que ya es momento de irnos. 2 minutos nos quedan, 2 minutos nos vamos. Y yo agradezco a todos los que siguieron en sintonía de este programa, aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Yo los voy a dejar en compañía del Gigolo de Anime Nexus, el Acabeco, con Javier Andrés, que hoy tendrá muy probablemente mini conciertos, 2 canciones de un mismo artista o intérprete o banda, o 2 temas de un mismo anime. Y bueno, así la cuestión. Nos vamos, se cuidan, sean felices, nos vemos hasta el próximo, hasta mañana en el diario de la night a las 9 de la noche, hora México, ya que por fin ya me, a ver si ya me siento mucho mejor mañana, ojalá. Les agradezco a todos el favor de su atención y sigan como siempre en sintonía de la número 1 de toda Latinoamérica y nada más. A nombre de todos, gracias, se quedan con el Acabeco, se cuidan, sean felices, bye bye. Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime.